bailando, nos separamos un breve instante. Te adelanto lo que viene en el segundo bloque. Atención, fanáticos de J Balvin. Atención, fanáticos de María Becerra, esta argentina, de Justin Bieber. Así que no te muevas, no te cambies. Seguimos con más aquí en FM, ok. Ya volvemos. El ranking. Lista 10. Tu ranking en FM, ok. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Si estás perdido en el espacio y no sabes qué estamos escuchando, bueno, estás escuchando la Lista 10 aquí en FM OK. Atención, ya estamos en la quinta posición. Ahí vamos. Se mantiene igual esta semana el tema de Rauw Alejandro. Se llama Todo de Ti. Hay un nuevo trabajo también de este artista que viene plagado de tintes amorosos y que se llama Cúrame. Una canción envuelta en ritmos urbanos que pertenece a su exitoso álbum Viceversa. Este tema lo anunció en las redes sociales montado en una moto. Bueno, y llega a pocos días después de que nos volviera locos, ¿no? Perreando hasta el suelo, como lo comentamos el domingo recién pasado. Bueno, el video ya lleva más de 8 millones de reproducciones. Así que ahí está la nueva información de Rauw Alejandro. Nos quedamos con este exitazo. En la quinta posición esta semana, escuchas Todo de Ti. 5. 5. 1, 2, 3. Lista 10. El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. La Raptor me gusta ponerle en el yogurt large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese c***o me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy, ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Lista 10, tu ranking en FM OK. Ya estamos inmersos en este segundo bloque aquí en FM OK. Revisamos a esta hora la lista 10. Atención, porque baja un lugar. ¿Qué ha pasado? La cuarta posición esta semana viene cargada de J Balvin junto a María Becerra. El tema que se llama ¿Qué más? Pues

Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Llegamos al primerísimo lugar. Otra semana más agarrado aquí en el primer lugar. Una semana que se mantiene igual nuevamente. El tema de Farruko que se llama Pepas. Bueno, este hombre ha tenido un año realmente positivo para su carrera. Tras el lanzamiento de Pepas, el reggaetonero boricua no ha parado de sonar en todas y cada una de las listas en tendencia. Así que obviamente lo tenemos en el primerísimo lugar aquí en la lista 10 de FMOK. Lo escuchamos a él y nos despedimos hasta el próximo domingo. Recuerdan, dos horarios, escuchamos la lista 10 a las 10 de la mañana y a las 22 horas. Nos vemos, esto es Farruko, Pepas, chao. One. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, gustan. FMOK. Esto es Lista 10. Lista 10. También Spotify.